años de confusión. No sabes qué hacer y piensas en cómo salir de ahí. Voy caminando por la calle, la gente me mira con detalle. Ven a mi angustia como su consuelo, risas y burlas que nacen de miedo. ¿Y por qué tienes esa cara y esa conciencia que te mata? Felicidad frustrante en tu vida y esa conciencia tan sucia y perdida. Siento este fuego extraño quemando en mi interior, confuso y deseo.